continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Auditorio de Radio Universidad de Occidente y desde luego también doy la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan desde Colotlán, Jalisco a través de la emisora de Radio Plaza. Me da mucho gusto poder saludarles en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda a su amiga y servidora Italia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Qué rápido se van los meses, ¿verdad? ¿No te ha pasado como que a veces los días son más cortos, de igual manera las horas? Pues, ¿qué tanto hace que nos estábamos dando el abrazo de Año Nuevo? Que a mí en lo personal me parece que apenas fue ayer, cuando en realidad ya han transcurrido varios meses. Imagínate, ya tenemos en puerta lo que son todas las fiestas patrias para posteriormente pasar a los meses que a la mayoría nos gustan, porque los días son de pura pachanga, de pura fiesta. Y como se supone que son de fiesta, pues nosotros aprovechamos, ¿verdad? Poquito queremos para irnos a divertir, imagínate. Pero en fin, mejor nos pasamos de lleno a lo que es la música, desde luego a lo que son las notas informativas del mundo del espectáculo. Pero antes de irnos con música, te recuerdo el teléfono en cabina, es el 818-2025 para que te comuniques con nosotros a partir de este momento. O bien lo puedes hacer a través del correo singravedad-01@hotmail.com. Damos inicio con esto que se titula Un gancho al corazón, bajo la interpretación de Playa Limbo. Quiero entrenar el corazón a golpes fuertes de pasión, porque en las cuerdas de mi amor este round aún no termina. Tú siempre vas contra el reloj, corres 50 reglas y va. Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina. Quiero alcanzar a mitad, voy a noquearte hoy y acelerar contigo en lugar de dos. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentirlo desganar. Quiero competir contra el presente, ya a tu lado está. Hoy quiero vivir sin dar extremo, puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Un gancho al corazón es lo que nos acaba de interpretar Playa Limbo. Pasamos a la sección de notas informativas del mundo del espectáculo y te cuento que en una revista se publicaron unas fotografías donde aparece besándose Yuridia y el vocalista del grupo Camila, Mario Dom, en donde se confirma el romance que desde hace meses han tratado de ocultar ambos cantantes. Nos vamos con Ya No, que llega a cargo de Yuridia de su más reciente álbum de Entre Mariposas. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos, sin gravedad. Acabamos de escuchar Ya No, a cargo de Yuridia. Como lo anunció la oficina de Ricky Martin, el cantante estará alejado de los escenarios para dedicarse a su nueva faceta como padre, y esta responsabilidad que asume se debe, según la autora del libro Ricky Martin, a que el divorcio de sus padres lo dejó marcado para siempre, de ahí a que se esfuerce como un papá ejemplar, así que será hasta que los niños estén más grandecitos para que el cantante retome su exitosa carrera. Y ya que te di una breve reseña de lo que próximamente estará realizando, llega esto que se titula Vuelve.

Kalimba presentó su tercer producción discográfica, Mi Otro Yo, la cual plasma la evolución que el cantante ha tenido a lo largo de su trayectoria. Asimismo, con este álbum, el ex OV7 inicia una etapa de su vida personal, ya que el nacimiento de su hija Aitana sucedió hace poco más de un mes, quien le ha cambiado su manera de ver la vida, incluso hasta su manera de escribir e interpretar sus temas. Esto lleva por nombre Mi Otro Yo. Te recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Plaza y la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. No le cambies. ¡Let's go! Yo sé, todo me sale bien. Siempre seguro porque soy un hedonista. Y sé que el mundo está a mis pies, porque la suerte me acompaña día a día. Yo sé que soy tan especial, que se desmayan cuando muestro mi sonrisa. Tal vez yo soy un talismán, y al que me toca puede mejorar su vida. Pero después vienes tú, entonces todo cambió. Tembló y se apaga mi luz, y todo porque no me quieres ver. Oh. Oh. Yo sé, todo me sale mal. Te me metiste y ahora vivo en agonía. También el mundo se me va, y es que la suerte me abandona cada día. Llegaste y me transformaste, me hechizaste y no puedo vivir sin ti. Deshaces lo que un día amaste, me partes, no quieres saber nada de mí. Y sabes bien que eres tú la que mi vida cambió. Tembló y se apaga mi luz, y todo porque no me quieres ver. Llegaste y me transformaste, me hechizaste y no puedo vivir sin ti. Deshaces lo que un día amaste, me partes, no quieres. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Escuchamos a Kalimba con Mi Otro Yo, canción que se desprende de su más reciente producción del mismo nombre. Después de casi 3 años de ausencia, el cantautor chileno Beto Cuevas estrenó en un programa de videos el videoclip de Vuelvo, primer sencillo de su álbum como solista Miedo Escénico, que saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 818-2025 para que nos hagas llegar tus comentarios y solicitudes de alguna canción que en especial desees escuchar. más difícil que existir. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. ¿Y tú has optado por volver alguna vez o tienes miedo a experimentar un regreso? La verdad, nunca queda por demás darnos una segunda oportunidad. Lo que nos acaba de interpretar Beto Cuevas es Vuelvo. Proseguimos con la música y ahora es momento de irnos a escuchar Tarde o Temprano a cargo de Tommy Torres. Falta muy poco para que regreses. El reloj está en mi contra, las horas parecen meses. Y aunque me digan aferro a lo imposible, ellos no saben, no, no, no, rico que se siente cuando mi cuerpo se acerca unos metros del tuyo. La gravedad del momento es tan fuerte, no dudo que tarde o temprano se derrumba sobre mí. No es que yo crea que seamos tan distintos, pero tu instinto juega con los míos. Oh. Y es que tarde o temprano, nena, haré cambiar mi suerte. Harás tu entrada, oh, oh, oh, como solo tú puedes. Oh. Y nos rendiremos en brazos de nuestro destino. Cada vez tú serás tan urgente. Es que sabes que tarde o temprano te derrumbas sobre mí. Semanas. Y ahora te veo pasar, y con el tipo ese va tan seguro porque no sabe. Cuando tus ojos encuentran mi fija mirada y me dejas saber que todo es pura pachala, que lo para jugar con mi mente, ya no queda más que ser paciente. Porque es claro que tarde o temprano te derrumbas sobre mí. Sobre mí. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Tarde o temprano es lo que nos acaba de interpretar Tommy Torres. Antes de irnos, quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad por medio del 820 Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre A Cada Paso, a cargo de la Quinta Estación. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy. Hasta pronto. Qué mala suerte, ya vuelve a llover. Nubla mi mente el humo del café. Vuelvo a caminar sobre mojado. Mientras la lluvia ha borrado mis pasos, sigo mirando al suelo igual que ayer. No sé muy bien el qué, pero he perdido algo. Lo que seguro encontrar. va siguiéndome otra vez. No sé por qué, quizá le deba algo, pero lo cierto es que no sé qué. El programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana. Sin gravedad, en donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta la palabra de hoy. La palabra de esta ocasión es donaire. Y el ejemplo para esta palabra es: Juan baila tango con donaire para impresionar a las chicas. Aunque hasta la fecha no lo ha logrado. Pero luego sí se echa unos donaires, que bueno. Es decir, esta palabra significa gracia en lo que se dice o hace, chiste o agudeza graciosa, gallardía, gentileza, soltura de cuerpo. ¿Cuántas flores para Juan Messi? Mi nombre es Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus quejas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico que siempre escuchan al final de este podcast. Muchas gracias, mi nombre es Liz. Escúchenos mañana. Mi nombre es David Ochoa, muchas gracias, hasta mañana. Con todo donaire digo que mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Abur. Rimbombante @rd.com.mx